Escuchando la facultad en Fuga Radio. Hola, estamos con Nadia Colacho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estudiante de psicología que es parte del APEX, está haciendo su pasantía en el APEX y que fue parte del sexto Congreso Multidisciplinario de Salud Comunitaria del Mercosur. Exacto. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en realidad te puedo contar muchas cosas. Bueno, primero estoy como decís vos, Natalia, estoy participando en un servicio que es por el APEX, se llama Servicio Salud Familiar y Comunitaria de cuarto y quinto ciclo aquí en la facultad. Mis docentes actualmente son Daniel Villarruel y Ana Karina Rodríguez. Y bueno, en realidad nosotros participamos de este congreso que se dio el jueves 15, viernes 16 y sábado 17, aquí en la ciudad de Montevideo, en la sede del PIT-CNT, en calle Jackson y Guaná. Y bueno, en realidad la idea del congreso, más que nada, era bueno, encontrarse con gente del Mercosur, como gente de Brasil, de Argentina, algunas de Paraguay. Bueno, intercambiar acerca de ciertas experiencias que se han ido viviendo, ¿no?, desde el ser estudiante, como también desde el ser docente, y parte de la comunidad, o sea, vecinos de la comunidad que trabajan como agentes comunitarios dentro de su mismo lugar y comunidad, ¿no? Desde lo más teórico, si se quiere, o concepciones que se manejaron en el Congreso, salieron varias cosas como, bueno, esta cosa de apuntar a la salud integral, ¿no? Más allá de los conceptos desde los diferentes países. Exactamente. En realidad, básicamente, lo que nos pudimos dar cuenta era que, de alguna manera, estamos hablando como lenguajes bastante comunes en función de la cosa que queremos, o sea, desde el cómo queremos trabajar y el para qué queremos trabajar. Dándole mucha relevancia a esta cosa de la participación real, ¿no?, que se materializa en el campo de la comunidad en sí, como los vecinos, como te decía, de estos agentes comunitarios. Como experiencias se mostraron un montón, se expusieron varias, algunas que tenían que ver con más que nada la promoción de salud, otras que tenían que ver, por ejemplo, el cómo evaluar en ciertos proyectos, cosas más técnicas que nos permiten como ampliar un poco el escenario con el cual querer trabajar y el cómo trabajar. Nosotros, desde nuestro servicio, mostramos la experiencia a través de un audiovisual. Estamos trabajando en un centro de rehabilitación de chicos con consumo problemático de drogas, más que nada el tema de la pasta base. ¿Y trabajaron desde su experiencia? Exactamente, o sea, el audiovisual mostró eso. Mostró, bueno, desde qué enfoque estamos trabajando, el lugar donde estábamos trabajando. Le hicimos una entrevista a la parte de la comisión que participa de la ONG en sí. Y bueno, y nosotros contando un poco nuestra postura en función de eso. Más que nada, nosotros estamos trabajando con las familias de estos chicos. Lo estamos haciendo hoy por hoy quincenalmente, los miércoles a la noche, eso de las 19 horas, porque entendemos que nosotros tenemos que ir a adecuarnos un poco a la comunidad, ¿no? Y bueno, era el horario más, era el posible horario en el cual podíamos juntarnos. Exactamente. Y bueno, uno de los objetivos más básicos de estos encuentros tiene que ver con el sostener ese grupo, ¿no? La posibilidad de crear ese grupo y sostenerlo en el tiempo y entender que, bueno, tenemos un encuadre que va a hacer que nosotros podamos trabajar hasta noviembre. Entonces, bueno, que esto pueda sostenerse luego de que nosotros no estemos. Que ellos tengan esa capacidad de autogestión que tiene que ver justamente con el enfoque en el cual estamos trabajando. Pesado proceso, mucho trabajo, porque aparte yo trabajo con mi compañera, con Noelia, en la dupla, si bien es un servicio de 6 personas que nos estamos supervisando y sosteniendo continuamente. Es un trabajo en el cual nosotros tenemos que trabajar con una problemática muy jodida, muy fuerte, que eso implicaba, bueno, interiorizarnos y, bueno, ¿cómo trabajamos con esta gente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros también desde nuestro lugar? Entonces digo, bueno, ese encuentro de diferentes necesidades, esta cosa de necesidades sentidas, necesidades percibidas, y bueno, en función de eso, construir un plan de trabajo o intentar construirlo para llevar ciertas líneas de trabajo que nos permitan como tener cierta coherencia en el trabajo y que dé en algún momento ciertos frutos, si se quiere, ¿no? Y bueno, creo que estamos a mitad de camino. Ya te digo, son talleres los que estamos trabajando, diferentes temáticas, que también tienen que ver, por ejemplo, con, bueno, con qué tipología de familia nos estamos encontrando, con qué necesidades, porque a veces vamos con una cabeza que nada que ver a lo que nos encontramos. Y también esta cosa que se maneja mucho, la angustia, ¿no? Los miedos, un montón de cosas, que bueno, que nosotros también tenemos que trabajarlo, porque bueno, no somos técnicos en adicciones. ¿Y todo esto lo expusieron? ¿Cómo se recepcionó desde las distintas nacionalidades? Fantástico. En realidad, lo que tiene que ver con consumo de drogas, básicamente fue Uruguay el que expuso. Algunos expusieron, pero más desde lo estadístico y no tanto de lo vivencial. Y bueno, se dividía, por ejemplo, habían diferentes modalidades de cómo exponer en el Congreso. Entonces tenías la parte de los audiovisuales, después tenías la parte de pósters que se ponían en la sala de conferencias y después más que nada las exponencias orales. En las exponencias orales bueno, había como dos mesas durante todos los tres días donde se ponían diferentes cuestiones. En el nuestro, bueno, ya fue la mesa de audiovisuales. Y bueno, la dinámica fue bastante simple, digo, se fueron mostrando los audiovisuales y bueno, después el que quería comentar algo y estuvo bueno porque había como diversidad de encares y como formas de mostrar, algunos más desde la vivencia del grupo, otros más desde la vivencia de la comunidad en sí y otro más de, bueno, esta cosa de tratar de ser como un interjuego y que, bueno, que se puedan ver como los diferentes puntos de vista. Y en función de eso, bueno, hacer como ciertas conclusiones y también apertura de cosas, que es nuestra idea y fue nuestra idea. ¿Qué te dejó a vos así el Congreso? El Congreso tengo pensado, que bueno, seguramente va a ser en Brasil el próximo año. Ya estoy yendo. Primero porque fue genial el encuentro con un otro, el encontrarme con diferentes nacionalidades y que veas que estamos en la misma, y eso está bárbaro. El enriquecimiento en el sentido de experiencias diferentes, la motivación con las cuales estas personas vienen, ¿no? El esfuerzo que implica el tener que viajar a otro lugar, más allá que sea medianamente cerca, pero bueno, implica moverse, implica viáticos, implica un montón de cosas, que hay algo que ahí te está moviendo. Entonces, a eso voy, con esta cosa que bueno, si bien no somos muchos, muchos, pero bueno, cada vez está bueno que nos vayamos sumando. En mi caso, no tenía idea acerca de ese congreso que se estaba ya gestionando hace ya unos 6 años y que, bueno, hoy desde la currícula me encontré con eso y hoy por hoy puedo decir, bueno, se los recomiendo, vayan, porque son lugares de intercambio muy interesantes. Están geniales, en realidad. O sea que quedaste chocha. Estoy muy contenta, sí. La verdad que sí. Porque en vez de concluir abrió cosas, líneas de pensamiento y también me enriqueció para poder seguir laburando con la práctica. ¿Y en la, de la práctica te ayudó, te aportó sí. ideas? Por ejemplo, hubo una exposición, una charla, más que una especie de taller en realidad. Lo presentó una licenciada en psicología argentina que se llama Valentina Klosterman, pero ella en sí está trabajando en Miami con comunidades. Comunidades donde la etnia está muy marcada, ¿no? Que eso es una de las variables que por ahí uno no tiene en cuenta acá en Uruguay. No las ve. Sí. Y esta cosa de que en un momento ella decía, bueno, la condición de ser de tener varias, de poder tener varios idiomas para poder entendernos. Porque vos sos un hispano, no podés ir y lo que sea, hablar en inglés, porque ya ella estás como jugando ahí como roles diferentes que la persona no te va a aceptar. Y eso es más o menos lo que nos planteaba. En realidad su encare tenía que ver con diferentes maneras de evaluar programas, ¿no? Y en esta cosa de evaluar programas, el tema de insertar a la comunidad en esa evaluación. Evaluación constante, donde, bueno, ser todos, tener claro que somos todos actores sociales desde nuestros roles. Y una de las técnicas que me interesó fue una que se llama fotolenguaje, donde se apunta a que, bueno, con comunidades un poco complicadas y en estas cosas de ciertos temillas como adicciones. Bueno, elegir ciertas fotos en blanco y negro, en función de la temática que vayas a trabajar ese día en puntual y qué sé yo, y plantear cierta temática o cierta consigna, y eso sin duda que permite desde la visión y no todo este juego que uno le genera una fotografía, poder permitirles o habilitarles a que puedan expresar sus sentimientos, sus sensaciones. Y no quedarse en esa cosa más de la intelectualización que a veces no nos permite como entrar en... ¿Y por qué el blanco y negro? En realidad no se lo pregunté, pero no sé, no tengo ni idea. Me llamó, a mí también me llamó la atención, porque supongo que por ahí el tema del color, capaz que por ahí, ¿no?, genera como otra cosa. Pero no sé, capaz que tiene, seguramente tiene un que ver, que está que no. ¿Y lo vas a intentar aplicar? Y quizás, en más que nada, tema de evaluación o más en el momento del cierre, para ver qué fue dejando. Sí, sí, sin duda. ¿Pero tenés devoluciones así medio seguido con los familiares? Sí, nosotros la dinámica es, bueno, generalmente trabajamos, qué sé yo, no sé, tema límites, tema manipulación, codependencia, qué sé yo, ese tipo de cosas. Llevamos una consigna, una propuesta que a veces tiene como disparadores algunas noticias, algunas frases, cosas así. O simplemente sentarnos y, bueno, hoy vamos a escucharlos. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que les gustaría trabajar? Estamos como un poco abiertas, si bien tenemos que, por un tema de protección, ¿no?, para con nosotros y para ellos, encuadrar las cosas, ¿no? Luego de, bueno, esta cosa de trabajo más, más individual o más de reflexión o de pensarse, hacemos como la típica puesta en común, donde, bueno, funcionamos con algunas técnicas como el querido viejo papelógrafo, que nos ayuda mucho y a ellos les gusta porque los ordena un montón. Y bueno, trabajamos de esa manera y al final como estas cosas de devoluciones de unos con otros. Y lo que hemos logrado y que a nosotros nos satisface mucho como dupla de trabajo es esta cosa de que habilitamos un espacio donde ellos hoy por hoy pueden interactuar. Antes no interactuaban, se les costaba mucho. Y hoy por hoy ellos interactúan, o sea, y cada uno le baja línea al otro. Y no es que baje línea, pero digo, lo ubica, se reencuadran ellos. Y eso tiene que ver con cierta autogestión que se fue dando en función de los encuentros que venimos trabajando. Nosotros estamos trabajando desde mayo, si no me equivoco. Está siendo una tarea muy difícil porque a veces aparece la frustración en nosotras, pero hoy por hoy la estamos como entendiendo desde, bueno, es parte del proceso. Y todo esto expuesto en el Congreso nos ayudó a darse cuenta de más cosas, ¿no? Sí, sin duda. O sea, esta cosa de... Por eso te digo, el Congreso habilitó un montón de cosas. Y pa, mirá esto. Y darte cuenta que en realidad tu trabajo no está siendo un desastre, sino que está haciendo. Y que está generando cosas. Y que las cosas no las vas a ver ahora, sino que va a ser algo que se va a ir dando a largo plazo. Y por ahí a veces no teníamos lo que por ahí... mismo la ONG pensaba, ¿no?, de la comisión, si bien tenemos cierta coordinación y cierta comunicación por lógica, pero también, o sea, como que a veces teníamos como esa cosa de, pues tiene también un tinte ahí religioso, pues, o sea, el centro de rehabilitación funciona detrás de una iglesia en el cerro, que es más que nada en la villa del cerro, como digo, el cerro tiene como diferentes zonas y bueno, esto es en la parte más antigua que se llama Villa del Cerro. Y en realidad el Apex ahí tiene que ver con que fue como el nexo nuestro. Digo, el Apex tiene ciertos subprogramas que tienen que ver con lo que se llama EVOS, que son equipos barriales operativos, cada uno en diferentes zonas, uno en Casabó, Santa Catalina, La Paloma, La Boyada, Villa del Cerro. Y bueno, nuestro pertenece a Villa del Cerro y bueno, fue una demanda que en realidad comenzó con el Centro Coordinado de ACE. Ellos fueron con un pedido de ayuda a la policlínica, bueno, que donde trabaja el centro coordinado, donde se trabaja desde la interdisciplinariedad. O sea, trabajo social, médicos de familia, médicos, psicólogos, en fin. Y bueno, fue muy loco en realidad, porque en las exposiciones, el día, creo que fue el viernes o el sábado, no me acuerdo, yo elegí una mesa donde justamente era el tema, una de las exponencias era acerca de las drogas. Era Uruguay, qué sé yo, bueno. Entonces se sienta una señora al lado mío y, bueno, nada, buenos días, qué sé yo, era bien temprano, eso de las 9 de la mañana, y me pregunta, yo tenía el programa, y me pregunta, a ver, ¿me mostrás no sé qué? Sí, yo en realidad vengo más que nada por esta exponencia acerca del consumo de drogas, aparte es por el tema de, es por ACE, y no, tiene que ver más con donde yo me estoy moviendo. Entonces cuando yo le digo, porque yo también estoy trabajando con el tema de drogas, en realidad un enfoque más, ya que mi servicio es de abordaje familiar, estamos trabajando con las familias y qué sé yo, me pregunta, porque la oposición, no le digo, es en el cerro, me pregunta, bueno, ¿cómo se llama? Que se llama, la ONG se llama Avance. Cuando le digo eso, me dice, Avance, pero es más que nada la experiencia que yo voy a mostrar acá. Y ahí puedo pensar un montón de cosas. Puedo pensar la poca comunicación que tenemos en los técnicos, es terrible, No tenías idea de que existía ella. O sea, claro, no tenía ni idea que existía ella. Sí tenía idea de que ellos habían trabajado con el centro coordinado de ACE, pero que hoy por hoy estaban como más alejados de ellos, ¿no? No estaban trabajando tan, tan implicados hoy por hoy. Pero no tenía ni idea ni de los nombres, no tenía ni idea que iban a exponer, digo, no hay una comunicación real. Son como diferentes enfoques, o no sé si enfoques, pero niveles de trabajo. Hoy por hoy yo estoy trabajando en un nivel de comunidad, más allá de que trabajo con familias. Ellos más que nada más clínico, ¿no? Claro, pero tendría que haber una apuesta en común entre todos. Claro, lo que pasa es que en realidad ellos tienen como... Ha habido hoy como una separación que ha sido más que nada temas más de institución y qué sé yo. Y ta, pero fue muy loco eso, en realidad. Porque ella lo podía plantear desde, bueno, como grupo, que era policlínica o con un caso en especial que llegó. Y bueno, ellos hacían los nexos y pa, pa, pa. Y ellos me dijeron, nosotros los impulsamos a hacer la personalidad jurídica que hoy por hoy son y qué sé yo y todo lo demás, porque realmente hoy por hoy una ONG te habilita un montón de cosas que no te habilita. Ellos necesitan de donaciones de comida, de todo lo que sea, o sea, todo es bienvenido, digamos. Porque bueno, o sea, más que nada son personas que están en, no solo el chico, que no son tan chicos tampoco, estamos hablando de una edad media de 30 años. Digo, tampoco son chicos de 18 años. O sea, la familia también están a veces en situaciones vulnerables que no les permiten abonar la mensualidad que te pide en el primer encuentro o en, creo que son tres entrevistas antes del ingreso, en caso de que ingrese. Les piden una mensualidad y a veces que no la pueden abordar. Y bueno, a veces se estudia el caso y bueno, a veces sí se les permite entrar, a veces no, depende. Depende de la urgencia también. Y bueno, y de las posibilidades de que el otro se deje, se permita trabajar, ¿no? Y trabajarse. Entonces, es todo muy complejo. Pero estuvo genial, en realidad. Algo la voz. Sí, la verdad que sí. Está bien. ¿Y de las otras exposiciones, así, que no fueran drogas? Hubieron muchas. Mismo de mi servicio, se expuso otra, que es otra exposición, acerca de un trabajo que están haciendo dos compañeros míos del servicio, que están trabajando con el consultorio jurídico, que es a través del Centro de Estudiantes de Derechos. Esto es honorario, no es curricular, es porque por amor a la camiseta, que funciona en el FOICA. Bueno, de eso tenemos que agradecer, que nosotros tenemos servicios curriculares. Exactamente, la verdad que sí, porque si no, como que se queda, ¿no? En lo teórico y en... Y salís al campo y decís, bueno, está bueno. Es como un aprendizaje, pero también es un desafío muy, muy salado. O sea. Y ellos se trabajan interdisciplinariamente. Que eso en realidad me encantaba la idea de poder trabajar allí, pero por tema de horarios no pude. Entonces trabajan estudiantes de Derecho ya por terminar la carrera. Dos compañeros míos, estos que son, bueno, futuros psicólogos, futuros colegas. Y dos chicas de trabajo social que se sumaron este año. Entonces, bueno, qué sé yo, una persona va por un caso de tenencia y, bueno, si ve que está muy desbordada o, bueno, el psicólogo está desde su lugar, el abogado desde su lugar y el trabajador social también. Después se expone, se juntan entre ellos y van viendo o sobre la marcha, esto funciona los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Con supervisión? Sí, con supervisión. Funciona, bueno, ya te digo, en ese horario. Y, por ejemplo, no sé, sobre la marcha, que si sale un tema de tenencia, la persona está muy desbordada, bueno, alguno de mis compañeros les invita como a correrse del lugar y, bueno, a ver qué pasa. Y después se trae al grupo aquí en la supervisión, se piensa en un posible o no seguimiento familiar. Que también, digo, eso está genial, el tema de cómo uno puede promover salud en función de esos seguimientos familiares, de todas las líneas que se entrecruzan y, bueno, cómo uno pararse, porque uno entra a la casa. Eso ya tiene una implicancia mayor que sentarte en un consultorio o trabajar desde X institución. Entonces, bueno, es también un desafío importante. Y también hicieron una exposición en función de eso, más que nada enfocados en interdisciplinariedad. Bueno, era el concepto que quería llegar al Congreso, ¿no? Exactamente. La interdisciplinariedad, la salud integral, el cooperativismo también. Por ejemplo, una de las audiovisuales que se pusieron es de una escuela llamada Ana Frank, que está en el Cerro, que está conformada por maestras, pero más que nada por el alumnado. Hoy por hoy es cuarto, quinto y sexto año, que tiene una cooperativa, ¿tá?, que vende, se llama Cooperativa Las Termitas, y vende mermelada. ¿Tá? Mermelada de manzana, frutilla y creo que durazno, una cosa así. Y ellos son su propia empresa. Ellos tienen su estado de cuenta, llevan todo como una empresa. Y me parece genial que se fomenten este tipo de cosas. Porque a los gurises les dan otras herramientas que por ahí trascienden el leer, escribir y el inglés, ¿no? Entonces, bueno, también apunta esta cosa de la salud integral, ¿no? Que tanto se habla, pero que tan difícil es a veces. Porque que te acerques a Minchacrita y te metas a Minchacrita a veces es difícil y es complicado. No solo entre profesionales, sino también con los vecinos. Y estuvo genial el ver cómo los vecinos participaron y expusieron. Digo, algunas vecinas que trabajan como promotoras de salud en la comunidad, que son parte de la comunidad en el Cerro, expusieron. Eso para mí fue fantástico. Que personas mayores, señoras, ¿no?, que se animen a exponerse a ese tipo de encuentro. Me parece brutal, porque a mí, que soy estudiante, que más o menos estoy como en la movida, ¿no?, me costó un montón estar allí, presentar una división. Y estas señoras con esa calidad, mostrando lo que estamos haciendo desde el 2009, desde... Amor por lo que hace. Amor por lo que hace. Entonces eso también te motiva, pa, mirá dónde estamos, cómo estamos trabajando, quiero seguir trabajando desde este lugar. Y está, fue fantástico. A mí me encantó. Sí, igual, o sea... ¿cómo es lo comunitario que me colgué? Las promotoras comunitarias son como poco conocidas su labor y exacto. No sabes si están. Exactamente. No son visibles al resto de la sociedad. O sea, te encontrás con ello cuando vos te acercás a eso. Si no te encontrás. Es así. Me pareció fantástico. Aparte, contaron también, ellos. Estaba bueno como escuchar la mirada de ellas en función del estudiante, ¿no? Cómo ellas ven al estudiante, con estas ganas, con esta cosa, que después, cuando son profesionales, bueno, ahí ya cambia. A veces, como que bromeaban con eso. Pero que yo creo que es real. Yo creo que es real. Me parece que el estudiante tiene como esa cosa de estudiante. Ese rol de motivación, de cosa. Ganas de ser. ¿Y cuando sos qué? Entonces me parece que como profesionales tenemos que empezar a interpelarnos en función de eso. Y me pasa, lo digo desde lo personal y desde lo que tengo a mi alrededor. Digo, es algo que es un debe, me parece. Y más nosotros que, bueno, con qué disciplina estamos trabajando, ¿no? Que tiene que ver, me parece, con un posicionamiento ético, así, o sea, medular para poder trabajar. Y más en este tipo de ámbitos. Sí. Así que... ¿Y cómo cuesta lo interdisciplinario? Cuesta muchísimo. El escuchar al otro a veces es un discurso y queda en eso. El tema es cuando te encontrás con eso, bueno, ¿y qué hago? En mi caso no estoy trabajando interdisciplinariamente porque estoy trabajando con mi compañera que está haciendo psicología como yo. Pero, por ejemplo, mis compañeros de consultorio jurídico, o sea, les está yendo genial. Digo, sí se encuentran a veces con ciertas dificultades, pero es parte de... Digo, yo no me encuentro con la dificultad de encontrarme con otra disciplina, pero sí me encuentro con el tema de la fe, con el tema de la religión, que ¿qué hago con eso? ¿Cómo me paro? ¿Me corro de eso? Entiendo que es parte de... Y bueno, me paro desde el lugar del técnico. Permito que eso me atraviese. Y bueno, en función de eso, ¿cómo puedo generar cosas? Y bueno, depende del taller, la planificación y demás. Me permito. A veces sí, a veces no. ¿Algo más que quieras agregar del congreso? No, yo traje algunas cosas anotadas, tipo, pero más o menos ya las estuvimos como hablando. Esta cosa también de trabajar en red, que a mí, por ejemplo, con esta cosa que me encontré con esta mujer médica familiar de Centro Coordinado de ACE, digo, ¿dónde está el trabajar en red? Díganme dónde. No está. Es una red con fisuras. Claro. O sea, está bueno como concientizarse de eso. Bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar eso? ¿No? Creo que también apuntó a eso el Congreso. Bueno, che, esto es lo que tenemos. Una de las personas que estuvieron, que a mí ese señor estimado me apasiona porque me parece que sabe muchísimo, es Aforcada, que participó, no solo participó en el Congreso, sino también porque también acá en Facultad se hicieron algunas exposiciones de libros que se utilizaron en las instalaciones de la Facultad. Y participó también en esta cuestión de la presentación de libros y también en algunas charlas que se dieron acá. Una fue desarrollo cerebral, de todo el tema de los derechos humanos del niño y la niña con respecto a ese desarrollo. Y de las diferencias y de la cosa tan loca de que por ahí haya ciertas inversiones a nivel país, ¿no? Que apuesten a, qué sé yo, inversiones a la universidad y no tanta inversión a la infancia y a la temprana edad y qué sé yo. Y bueno, en realidad es ahí cuando tenemos que como apretar más las clavijas, porque es ahí donde el desarrollo está en pleno auge, si se quiere. Entonces, bueno, ¿cómo hay esa dicotomía y como esas diferencias en ciertas políticas que en realidad no tienen ninguna coherencia? Y que, bueno, después devienen otras cosas. Y apuesta mucho a la educación y fue muy interesante. Y una de las cosas que él decía, y es real, es esta cosa del miedo, que siempre estamos funcionando o no funcionamos a través del miedo. Y creo que animarse habilita cosas. El animarse a encontrarse con el conocimiento del otro. El animarse a encontrarse con el que yo no sé. Sí, no, sí, sacarse de la postura del lugar de saber. ¿Sí? Exacto. Correrse de eso, ¿no? Esa cosa de, como lo leímos en algún momento, vamos a encontrarnos con un sujeto y no con un objeto. Entonces, bueno, es esta cosa que por ahí uno los dice, lo habla, y creo que es un laburo salado, porque sin querer nos ponemos en ese lugar de saber. Y nos cuesta mucho porque también nuestra facultad nos ha formado de una manera, desde ciertas líneas de esa manera, por lógica. Y creo que la psicología comunitaria aparece, ¿no?, en esta cosa de romper un poco con eso y darnos las herramientas para decir, che, hay otra cosa, tomalo, déjalo. Sí, está la experiencia del otro que no sea profesional, no quiere decir que no sirva. Exactamente. Así que bueno, fue un poco eso. ¿Quedaste copadísima? Sí, me gustó. 2012 a Brasil, cerca de Sao Paulo, es en la Universidad de Franca, aparentemente. O sea, esto está muy en caliente. Y tipo anécdota, les cuento que se terminó, que eso estuvo fantástico, se terminó con candombe y estuvo hasta hiperpedagógico porque llegó la gente de Huracán Buceo, un taller de candombe que tienen, qué sé yo, la comparsa. Entró al centro de conferencias, que estuvo genial, y contaron un poco, mostrando a los otros esto del candombe, que trasciende un tamboril, sino que toda una filosofía, ¿no? Un encare de frente a la vida. Nos enseñó un poco acerca de por qué el tambor así, por qué el gorro así, por qué qué sé yo. Tocaron abundante, bailamos todos, algunos más, otros menos, y terminamos con una choriciada, tomando Coca-Cola, y seguimos interactuando hasta la tarde. Y después se hizo un paseo al cerro. Que yo ahí no fui porque, bueno, ya me fui al interior y, en fin, ahí culminó el congreso para mí. Ya conozco el cerro, he tenido la oportunidad y me encanta haber tenido la oportunidad de haber conocido el cerro porque tiene una identidad típica y muy particular, en realidad. Y es como conocer otra cosa que no tenía nada que ver. Mismo en salud, yo en tercer ciclo trabajé en un hogar que se llamaba Hogar San Gabriel, también desde lo religioso, es muy loco. Y trabajamos que nada el eje promoción-prevención, pero era la parte de la boyada, era otra zona del ser. Y como conociendo diferentes partes y lugares, está bueno, te enriquece desde todos lados. Moverse, hay que moverse. Diferentes aspectos, sí, claro. Y más ahora que uno está por recibir, es como te empiezan las ganitas y los miedos, pero más que nada es la motivación y el querer ser y querer buscar y encontrarse. Y nada, y apostar a lo que uno eligió. Que me parece que tiene que ver con una actitud de vida también. Muy Así bien. Que bueno. Sí, muy bueno todo. Muchas bueno. Gracias por haber hablado tanto. Un placer, espero no haberlas atomizado, pero bueno, quería como compartir, ya que bueno, tuve la oportunidad que me invitaras en un encuentro ahí en la puerta de facultad, estas cosas locas que nos pasan y nos caracterizan a veces. Genial, agradezco que me hayas invitado. Muchas gracias, Nadia. Dale.